Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la legalización de una estación base de telefonía móvil de la empresa Orange España, ubicada en La Arana, así como el proyecto de actuación que fundamenta la declaración de interés público y social de dicha actuación. El acuerdo ha sido tomado por unanimidad de todos los grupos municipales en la sesión ordinaria del mes de febrero. Bien, se trae al Pleno la propuesta de acuerdo dimanante del expediente 2578-2017, y la tal propuesta consiste, en primer lugar, en primero declarar la utilidad pública o interés social la actuación de interés público promovido por Orange España para la realización con CIF A8209-812 para la legalización de la estación base de telefonía móvil en La Arana, polígono 8, parcela 134, con referencia catastral 11038A 008-001-34000-MR del término de Ubrique. En segundo lugar, aprobar el proyecto de actuación que fundamenta la declaración de utilidad pública de interés social, visado el 24 de julio de 2018 y suscrito por el arquitecto técnico don Martín Luna López, colegiado número 2451 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba. Tercero, la declaración de interés público social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la actitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes. Cuarto, con ocasión de la concesión de la licencia de obras correspondiente, deberá constituirse en la tesorería municipal una garantía por importe de 1.000 euros, correspondiente al 10% de la inversión, para cubrir los gastos que puedan derivarse del incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de la Ordenación Urbanística de Andalucía. Igualmente, deberá constituirse una prestación compensatoria por idéntica cantidad, 1.000 euros, por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas. Y que gestionará el municipio y destinará al patrimonio municipal del suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.5 de la misma ley. Quinto, la autorización de la actividad quedará condicionada a al mantenimiento e implantación efectiva de la explotación durante un plazo de 10 años, ya que el proyecto estudia la viabilidad de la inversión y su amortización a partir del quinto año. B, a solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un año, a contar desde la notificación del presente acuerdo. C, a la indivisibilidad de las fincas registrales en que se emplacen en su caso. Sexto, notificar el presente acuerdo a la empresa interesada con indicación de los recursos procedentes y remitir extracto del mismo para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, pues para debate y votación. Bueno, lo estuvimos explicando en la comisión informativa, lo que se trae a pleno. Bueno, no es la primera vez que viene un proyecto de actuación a pleno, lo que sí quizás sea la primera vez que viene es un proyecto para legalizar una instalación. Todos conocemos la zona donde está instalada la antena de radiofrecuencia, concretamente el paraje, la Arana, polígono 8, parcela 134, como saben, es una zona que no es urbana. Por lo tanto, la forma en la que se puede legalizar y normalizar la instalación es de acuerdo con el artículo 42 de la LOA, que prevé la legalización de este tipo de instalaciones por la declaración de proyecto de interés social. El proyecto de interés se sucinta, ¿no?, en que es una ubicación estratégica para la señal de radiofrecuencia y buena cobertura para los usuarios del municipio, y en base a ello y a la petición del mismo, pues viene a esta sesión plenaria. Sobre este punto, un poco más añadir, se trata de un proyecto que tiene el interés social, sobre todo para mejorar la conectividad en nuestro municipio, tan importante, bueno, estamos viendo que es fundamental la conectividad, y bueno, contando con los informes técnicos favorables, es evidente el interés social de la misma, pues contará con el voto favorable de Ciudadanos. Muy bien. Bueno, el Grupo Popular va a votar favorablemente, una vez que ha revisado toda la documentación y todas las dudas que teníamos en este aspecto, se consultaron en las diferentes reuniones, y observando que están toda la documentación pertinente, pues votaremos favorablemente a este punto. También se ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Socialista en la que se solicita a la Junta de Andalucía que consensúe en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias un plan andaluz de mejora de la dependencia, respetando la labor de los y las profesionales de los servicios sociales comunitarios. Además, se solicita un refuerzo de los recursos humanos y de medios materiales que permitan reducir los plazos administrativos y de resolución de los expedientes de grado 1, 2 y 3. La propuesta de acuerdo que traemos en esta ocasión también, como decía en la anterior, ¿no?, va muy en línea, porque volvemos a lo mismo. Desde el año 2006, por no decir quién, pero este país se puso a la vanguardia de los países avanzados en cuanto a la prestación de los servicios sociales, y a partir del año 2012 el gobierno de España de entonces deja de respetar ese acuerdo existente en cuanto a la financiación prevista de esa ley de la dependencia y deja de aportar el 50% como estaba comprometido, junto con el resto del otro 50% que es de la comunidad autónoma, de manera que la comunidad autónoma va paulatinamente adquiriendo unos compromisos de coste de financiación por dejación de la parte estatal del mismo. Está claro que este es un servicio que desde que se aprobó a través de esa ley 39/2006 requiere una pensada, sentarse, debatirlo, hablarlo y que requiere en definitiva mejora. No obstante, son 65.000 los expedientes que están hoy en día sin resolver. Por lo tanto, hay motivos más que justificados para pensar que hay que darle una modificación a esta ley, hay que darle una pensada. Pero lo que no se puede entender, y así lo manifestamos a través de esta propuesta de acuerdo, es que se haga por vía de aprobación de los dos decretos por los que se aprobó. Una aprobación del Consejo de Gobierno y otra por vía de decreto. En definitiva, son dos aprobaciones vía boja que suponen un atropello al municipalismo y a las competencias públicas de los servicios sociales, así como a sus profesionales. Con estas dos modificaciones que se hicieron en el año final del año ya 2020, lo que se pretende es priorizar la tramitación de aquellos dependientes grado 1 frente a los expedientes grado 2 y grado 3. A lo mejor hay que matizar, no es que se pretenda, es que de facto ya se está haciendo. Hay instrucciones claras para que se prioricen los expedientes de grado 1, claramente, o casi que vuelva el comentario, ¿no? Pero son los expedientes de grado 1 más, con todas las comillas del mundo, barato que los grados 2 y grado 3. Por lo tanto, también hay un trasfondo económico en este fondo. Aparte, se pretende reordenar la actividad de la red de profesionales y de la agencia de servicios sociales y dependencia. En relación a esto, pues traemos los puntos de acuerdo que, por no leerlo literalmente, pasan por dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno y decreto 2/2020, consensuar en el seno de la FAM, es decir, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un plan andaluz para la mejora de la dependencia. En segunda petición que hacemos es el refuerzo de los recursos humanos para que se le dé un impulso definitivo a la tramitación de los expedientes, pero no solo de grado 1, grado 1, 2 y 3, es decir, que todos los expedientes que están pendientes de su tramitación se les dé un impulso definitivo. Igualmente, instamos al Gobierno de España, lo que ya he dicho en la propuesta anterior, no se trata de a quién, sino a qué, va dirigido al Gobierno de España también, para que se le dé ese impulso, para que normalicemos a 50-50 como estaba establecido en la ley, y que se reduzca esa diferencia que del año 2012 hasta ahora se ha venido manteniendo. Igualmente, instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a no privatizar la tramitación de las solicitudes de dependencia, así como no reducir la calidad y la intensidad de las prestaciones que se conceden en nuestra comunidad autónoma. Y como último punto, quinto, que es dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Junta, al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha manifestado su voto favorable a esta propuesta, mientras que el portavoz popular, Manuel Toro, votaba en contra, centrando el tema en la defensa de la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia en la provincia. Aunque voy a votar favorablemente, veo complicado que se hice desde un ayuntamiento a derogar una decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que ya está publicado. Creo que sería más conveniente solicitar que se elabore una nueva normativa y una mejora sin detenerse a derogar la decisión actual. Y creo que lo ideal sería que tuviera un acuerdo entre todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía y que hubiera el mayor consenso posible y que ese acuerdo evidentemente cuente con el consenso y que se lleve a cabo también en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y por tanto reiterar el compromiso de mi grupo con todas las medidas que sean buenas para Ubrique, como en este caso esta medida. Y bueno, creo que habría que dejar de lado todo el debate político de qué partido lo hace y estar a los gobiernos que o las administraciones que hagan falta sin indicar en personas concretas y partidos concretos. En este aspecto de la ley de dependencia hay hacer varias matizaciones. Como había dicho anteriormente, ¿no?, el presupuesto que está destinando el Servicio Andaluz de Dependencia para 2021 asciende a más de 1.600 millones de euros, el mayor de la historia para esta partida. De esto, la provincia de Cádiz va a recibir más de 223 millones de euros, de los cuales 161 están dirigidos a la mejora de los distintos programas de prestaciones en materia de dependencia. Son, obviamente, datos importantes y de incremento y que, sin dudas, hay que seguir mejorando. Indiscutiblemente, hay una cuestión, ¿no?, que nos llama la atención a este aspecto sobre el tema de la ley de dependencia y que quisiéramos hacer referencia porque también hemos tenido, ¿no?, reuniones con colectivos de la ley de dependencia de Ubrique, donde hay 121 trabajadores, y que del dinero que la Junta de Andalucía envía para la Diputación se hacen las correspondientes licitaciones. Hay que recordar que el tema de la privatización, el tema de la ley de dependencia, lo llevó a cabo el Grupo Socialista, y que actualmente esas 121 trabajadoras de Ubrique pues solamente están cobrando, no llega ni casi a los 6 euros. Eso es lo que realmente nos preocupa en el tema de la dependencia, que esos trabajadores tengan una mejor cobertura, un mejor planteamiento en cuanto a su salario. Hay una diferencia abismal, porque la Junta de Andalucía envía a la Diputación y posteriormente a las trabajadoras de la ley de dependencia. Y en este aspecto creemos que en esta moción había que seguir trabajando y dirigiéndonos concretamente, pues, como digo, si anteriores mociones siempre nos han tenido ese voto favorable, que ha sido siempre en beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras de la ley de la ciudad de Tobar, creemos que en este tema, esta moción, hay que matizar y que vayamos directamente pues a esa diferencia de esos trabajadores dupliques, que, como digo, no llega ni a 6 euros la hora a estos trabajadores. Entendemos que esta moción el Grupo Popular no va a votar negativamente a esta moción. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, quien se ha referido, entre otros asuntos, al Grupo de Rescate en Montaña, ofreciendo el apoyo de su formación política a todas las reivindicaciones que plantean sus integrantes. Bueno, eso es una polémica que hemos tenido en estas semanas atrás, ¿no? y no es un problema nuevo, es un problema que ya se viene viendo y que se viene viviendo por parte de los miembros de este grupo de rescate de montaña. Y bueno, pues nosotros cuando conocimos esta situación que se estaba viviendo, y en concreto creo recordar que fue el mismo martes que teníamos las comisiones informativas, o el jueves que teníamos las comisiones informativas, pues ese mismo día vimos cómo se hacía muchísimo hincapié en los medios de comunicación de que se estaba dejando de prestar este servicio. Y bueno, pues cuando por parte de Andalucía por sí tuvimos conocimiento de esta situación hasta el punto de dejar de prestar los servicios que se estaban ofreciendo por parte del grupo de rescate, pues bueno, nosotros nos interesamos por el tema y presentamos una moción directamente. Lo hicimos en la misma comisión informativa sin haberle dado registro de entrada con la antelación que se requiere, pero bueno, la premura del tiempo y sobre todo la situación que estábamos viviendo, pues hacía necesario el que se presentara de esa forma tan tan inminente y tan rápida, ¿no? Nosotros por nuestra parte pues presentamos esa moción, como te digo, en la misma comisión informativa y lo hicimos después de haber hablado incluso con algún que otro miembro del grupo de rescate, ¿no? Y la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención, entre otras cosas, pues que estuvieran considerados como un trabajo voluntario, que no estaba remunerado de ninguna forma, que no estaba pagado de ninguna de las maneras, que no tenía ninguna compensación de ningún tipo. Y bueno, pues teniendo en cuenta las circunstancias esas y que no tenían ningún tipo de incentivo para continuar con la prestación de ese servicio, además de que ya había personas que se habían jubilado, había otros que estaban de baja y en fin, que se habían dado una serie de circunstancias que no hacían que se pudiera seguir prestando ese servicio. Y aparte de eso, pues bueno, que es un tema que se lleva ya hablando desde antes del 2018, ¿no? Porque, entre otras cosas, nos comentaban algunos miembros de este grupo que bueno, pues se remite a una futura RPT o a una futura negociación de convenio y bueno, pues hay esa misma remisión que se estaba haciendo ahora, pues ya se había hecho anteriormente en años anteriores, ¿no? Y por lo tanto, pues no veían una solución al problema, no veían esa predisposición mínima, porque quiero recordar y quiero recalcar muchísimo, pues que, bueno, lo que se está pidiendo no es nada descabellado, ¿no? Sino que era totalmente asumible por parte del consorcio. Y por lo tanto, pues nosotros cuando tuvimos conocimiento de eso y hablamos con estas personas, nos explicaron la situación y nos dijeron lo que estaban pidiendo y la manera en la que lo estaban haciendo y las largas que les estaban dando por parte del consorcio, pues decidimos presentar esta moción. En esa moción, en esa propuesta de pleno, lo único que estábamos haciendo pues era simple y llanamente el que se hiciera un reconocimiento del apoyo que se le prestaba por parte de la institución, ¿no? Ellos están prestando servicios en Ubrique, en el parque de Ubrique, aunque prestan servicios para toda la sierra, pero la base, la sede la tienen aquí en nuestra localidad, y nosotros creíamos que era importante pues que por parte de los representantes en el Ayuntamiento de Ubrique pues mostráramos ese apoyo hacia estas personas que están prestando este servicio, y sobre todo que lo prestan de forma desinteresada y de forma voluntaria, tal y como se recoge en la normativa, ¿no? Y por lo tanto, pues no veíamos lógico que un cuerpo especializado estuviera con esas condiciones y con esas características. Y la presentamos así, y cuando se presentó en esa comisión informativa, pues así se lo trasladamos al resto de los grupos políticos, ¿no? Le dijimos que nosotros no teníamos ningún inconveniente en que esa propuesta que nosotros presentáramos pues fuera una propuesta conjunta, y de hecho, pues bueno, la redacción los acuerdos que se pedían pues eran simple y llanamente eso, el mostrar nuestro apoyo y el mostrarles ese reconocimiento que hacíamos por parte de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique, para que ellos se sintieran un poco más arropados por parte de sus representantes políticos, ¿no? Y así fue, se hizo y así fue. De hecho, pues una vez que nosotros lo presentamos, pues el resto de grupos políticos decidió que era interesante lo que nosotros habíamos propuesto, y decidimos hacerlo a través de una declaración institucional sin necesitar ni siquiera el voto de los partidos políticos, de los concejales, sino que directamente pues leyera esa declaración institucional y que a raíz de ahí pues se le trasladara al consorcio esa inquietud que hay en nuestro pueblo, esa inquietud que tenemos en toda la sierra, y que se intente buscar una solución lo antes posible. Y antes de finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía ha dado a conocer hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 2 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 132,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 22 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 9 corresponden a la última semana. Además, la Consejería de Salud y Familias va a administrar este fin de semana, sábado y domingo, las primeras vacunas contra la COVID-19 al personal de educación, tanto docente como no, del distrito de la Sierra de Cádiz, dentro de la estrategia de vacunación de la Junta de Andalucía. Serán 950 dosis de las vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y están dirigidas a menores de 55 años. La delegada territorial de Salud y Familias ha señalado que el inicio de la vacunación al personal de educación se realiza en paralelo al que se está llevando a cabo con los mayores de 80 años y se programa en función de las dosis que se están recibiendo. También se está a la espera de determinar en los próximos días el inicio del proceso de vacunación del personal de farmacias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Vox anuncia que deja de apoyar al gobierno de Andalucía